Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí, comenzamos con esta transmisión oficial de Radio Estruendo Tinanzucá desde el día 1 de Bogotrax en el puente de la calle 26.68. Estamos en el escenario de la Comadre Sound System sonando Reigns Electres y con el MC. El MC es Rasta Corleone, también un pana bien chimba que sostiene este parche y la comunidad acá musical acá en Bogotá, el Sound System, que resiste hoy aquí. Aquí estamos Isaac, quien les habla. Ajá, aquí Obailu, transmitiendo Ondanza en la casa. Hola, acá ya. Federico, acá fantástico. Nosotros vamos a ser quienes vamos a estar piloteando la transmisión de la tarde de hoy desde Bogotrax. Vamos a estar pues poniéndoles el audio en directo de lo que salga del bus de la comadre. Vamos a estar ojalá interceptando personas, entrevistándolas, preguntándoles sobre su relación con Bogotrax, con la cultura Sound System, con la música, de dónde vienen, para dónde van, etcétera. Aquí, como les dijimos anteriormente, sonando Reigns Electres. A lo largo de esta tarde les leeremos en la página de Radio Estruendo Tinanzucá en el chat y también en la página de Bogotrax en el chat. Así que quienes quieran participar, enviar saludos, hacerse presentes desde la distancia, les leeremos en el chat, recuerden. ¿Cómo se escucha esa dubside en tan sabrosa aquí desde la Comadre Sound System en el día 1 de Bogotrax 2026? aquí sonando Rain Selectres en los decks. Ring My Bell. La Comadre Sound System en el día 1 de Bogotrax. Aquí en el puente de la calle 26 con 68. Caigan que esto va hasta tarde, si es que no logran dañarnos el parche antes. Aquí les esperamos, transmitiendo desde Radio Estruendo Tinanzuca, ya saben. Bueno, muchachos, ahí lo que escucharon fue un pull up para quienes no están familiarizados con la cultura reggae sound system. Un pull up es cuando el selector o la selectora devuelve la canción porque está muy buena. Normalmente el público se lo pide, así que si usted ve y usted escucha una canción que le guste mucho, grítele pull up a la selectora y ella la va a devolver y la va a volver a empezar. Eso es lo que acaba de hacer Rain. Aquí en vivo, en el encuentro de Sound Systems, en la calle 26 con carrera 68, en el stage de La Comadre Somos y Disruptivo Sound System. Aquí reportando Ondanza y Radio Estruendo Tinanzuca. Every time So in the evening for me lay down me head. You think of Jah over there when me burn me lamb's bread. Give thanks and prayers for me little Russia. Send Similia healing at the nation. Some need a liberation just to survive.